que eras para mí. Porque el alma no conecta con cualquiera, porque sí. Hay una señal de que me voy a enamorar. Y ese es cuando le comienzo a sonreír al celular. Y es que, ¿quién soy yo para negarme a tus ojos tan brillantes que llegaron para salvarme? Las heridas me sanaste, conmigo vas a estar bien. Eres lo que un día soñé, yo te voy a convencer que este amor no es de papel. Y aunque no lo creas, lo más lindo que yo he visto, te juro que son esos pinches ojos bonitos. Gracias a tus padres, neta que los felicito. Yo sé que tú tienes miedo a amar otra vez. Espero y yo curaré tu corazón. Desde que te vi yo supe que eras para mí. Porque el alma no conecta con cualquiera. Porque sí, hay una señal que dice que esto no es normal. Y eso es cuando le comienzo a contar de ti a mi mamá. Y es que, ¿quién soy yo para negarme a tus ojos tan brillantes que llegaron para salvarme? Las heridas me sanaste, conmigo vas a estar bien. Disfrute tanto envejecer contigo como yo lo hice al crecer junto a ti. Dicen que nos conocimos por una razón, y eso lo resume todo lo que dice esta canción.